jamás te iba a olvidar. Me dice el corazón que esto es amor y sé que no se puede equivocar. Pasé toda la noche sin dormir pensando en nuestra cita de las 6. Apenas son las 3 y aquí estoy.